Primeramente, antes de fallecer, el abuelo hizo una denuncia en contra de este boleto de compraventa que era fraudulento. Entonces, estaba toda la denuncia esa y el abuelo, al abuelo lo habían citado para ser perito calígrafo. Y, no, o sea, bueno, ahora estamos en el tema de la investigación a ver cómo quedó esa denuncia porque, no, o sea, falleció el abuelo, no, no sabemos bien cómo quedó. Cuando el abuelo desaparece, lo enterramos en la comunidad y 4 días después ellos van y se meten en el lugar, se usurpan el lugar, suben con camiones, con alambre, ponen un cuidador, una casilla rodante ahí para que no haya acceso al lugar. Se hace la denuncia el mismo 28 de agosto del 2014 por usurpación y quedó en la nada en la denuncia esa, quedó en cero. Se archivó, no hubo respuesta de parte del Estado hacia esto, a este Emilio Friedrich y los acompañantes, ¿no? Y después hicimos denuncias públicas de todo el maltrato que hacían ahí dentro del predio. Tenemos una naciente del río Ñireco ahí donde abastece varios piletones de aguas rionegrina que sirven de agua potable para un gran porcentaje de la población de Bariloche. Bueno, eso lo denunciamos y es como que queda ahí, como que no tenemos respuesta. Ahí yo le dije al fiscal Lozada, ese día que estuvimos en la mediación del miércoles, le dije, nosotros no hemos tenido respuesta de parte del Estado por esas denuncias. Es como que quedan ahí nomás. O sea, no hacen valer nuestros derechos y sin embargo ellos no pasaron ni una semana, ni 7 días pasaron, que ya citaron a miembros de la comunidad, los imputaron y nos acusan de un montón de cosas que nada que ver en nuestro territorio ancestral.